Lo más importante que se demuestra en estas situaciones es que para tener un gobierno que le dé estabilidad, que le dé seguridad a los chilenos, se necesitan grandes coaliciones. Aquí no son solamente proyectos personales, aquí son grandes coaliciones que le dan sustento a los gobiernos. Los gobiernos necesitan equipos, necesitan parlamentarios, necesitan alcaldes, necesitan concejales, necesitan una fuerza capaz de representar a los chilenos y llevar a la práctica medidas muy concretas, no salto al vacío ni aventura.